gozo en San José del pueblo chileno, gozo en San José del pueblo chileno. Y esto está tan bueno que me quedaré, y esto está tan bueno que me quedaré. Gozo en San José del pueblo chileno, gozo en San José del pueblo chileno. Y esto está tan bueno que me quedaré, y esto está tan bueno que me quedaré. ¡Corre! Chileno, y aquí está tan bueno que me quedaré, y aquí está tan bueno que me quedaré. Vine a San José del pueblo chileno, vine a San José del pueblo chileno, y esto está tan bueno que me quedaré, y esto está tan bueno que me quedaré. Sé que estos días aquí me enfermé, sepan que estos días aquí me enfermé, pero hay alegría y ya me curé, por eso en el pueblo yo me quedaré. Vine a San José del pueblo chileno, vine a San José del pueblo chileno. Vine a San José, un pueblo chileno. nosotros hicimos ahí una parranda un poco puertorriqueña para culminar la fiesta, pero le queremos pedir también a los compañeros que hagan algunas décimas de despedida. Suena la guitarra. Ah. No me suena la guitarra más, siento con el corazón y agradezco a el cajón. Anoche buena y de parra mi alma aquí se agarra de una forma gentil. Con mi verso y mi perfil, yo soy muy agradecido. Gracias, pueblo bueno y querido. Un abrazo del Brasil. Si llega la despedida, tres hombres y una mujer, claro, llegar y volver forman parte de la vida. Si me produce una herida, cruzaré esta cordillera, pero aclararles quisiera en el final de este encuentro que tengo un chileno adentro y argentino por afuera. ¡Qué triste la despedida! Cuando uno ha pasado bien, pero pensaba recién, esta es la ley de la vida, la llegada, la partida. Pero ténganme presente en el corazón vigente. Yo guardé en el equipaje la belleza del paisaje y el cariño de la gente. Partir es un homenaje. Llegar siempre es la partida, bendición de nuestra vida, también con nuestro equipaje. Yo voy a partir en el viaje, en donde yo estoy cantando. Y si hoy se quedan pensando, un día soñaré volver, y si no me quieren creer, me voy a quedar llorando. Media letra en despedida, uniendo nuestros países. Como Violeta lo dice, le doy gracias a la vida. Me voy tan agradecida con un público gentil. Y en este tono viril, donde la gente no estima, aquí cantaron Argentina con Uruguay y Brasil. Gracias. Thank you. digo que me voy, sabrán que les mentiré. Y ustedes saben por qué es así sencillamente, porque aunque el tiempo imponente le abre a la ausencia otra reja, jamás se marcha el que deja el corazón en la gente. pisar. Me fueron a cautivar y eso me ha dado placer. Y avísenle a mi mujer, aquí me quiero quedar. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Desde Puerto Rico, los trovadores Roberto Silva y Omar Santiago. Desde Cuba, el gran repentista Papillo Luis Paz Esquivel y el laudista Edwin Bichó. Hay que decir que Puerto Rico estuvo con los músicos Cristian Nieves y Carlos Martínez. Desde Argentina, la bailadora María Susana Repeto y su hijo Emanuel Gaboto. Desde Uruguay, José Gervasio Artigas. De Brasil, Paulo de Freitas. Y de México, los decimeros, el gran Kamal González y los músicos de Pachamama, Tabasco. Un aplauso para todos los extranjeros amigos, hoy una especie de...